El enigma de Kaspar Hauser. En la historia de Kaspar Hauser se cuenta la vida real de un joven que apareció un día en una plaza sin saber hablar, leer ni escribir. Había pasado toda su vida encerrado, sin contacto con otras personas. Con el tiempo, empezó a aprender el idioma y a vivir entre los demás, pero seguía pensando de una forma muy distinta, más libre, más ingenua, más propia. Un día, un profesor quiso poner a prueba su inteligencia. Le contó una historia de dos pueblos. En uno, todos dicen la verdad, en el otro, todos mienten. Y le preguntó, si solo pudieras hacer una pregunta para saber de qué pueblo viene alguien, ¿qué preguntarías? La respuesta correcta era larga y complicada, como un truco de palabras. Pero Kaspar, tranquilo, propuso otra cosa. ¿Eres una rana árbol? El profesor se enojó. No porque la respuesta no funcionara, sino porque no era la que él esperaba. Kaspar no estaba jugando con sus reglas. Después, le dieron otra prueba. Dos cajas. Una tenía $1,000 a la vista. La otra estaba cerrada. Podía contener $1,000,000 o nada. Tenía que elegir. Muchos se habrían puesto a pensar cómo ganar más. Pero Kaspar quizás habría dicho que no quería ninguna. O que prefería preguntar si el que organizó el juego era otra vez una rana árbol. Kaspar no quiere ganar. No quiere tener razón. No quiere demostrar que sabe. Su presencia misma es una pregunta distinta, una que no busca premio ni aprobación. Y en ese cruce de senderos donde la lógica alza su cetro, Kaspar nos susurra al oído que el verdadero enigma no está en elegir la caja con $1,000,000, sino en encontrar la llama que arde sin esperar ninguna recompensa.